que llegó la güera Salomé. Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando. Ay, qué sabroso baile, con todo está mirando. Compadre no la tome, ya mueve la cintura. Se nota que esta güera le sobra sabrosura. ¡Ja! Caderas de la abuela.